junto a un conjunto de organizaciones sociales y políticas venimos a plantear que se retire la bonaerense y cualquier represión a los vecinos de Merlo Gómez y que queremos una salida para que tengan acceso a la tierra y la vivienda. Rechazamos que los trabajadores que no tienen acceso a una vivienda sean rehenes de una guerra entre punteros del PJ. La realidad es que hay 1 millón de bonaerenses que no tienen acceso a la vivienda y que, bueno, yo como diputado provincial he estado ahí en la toma y hemos elaborado un planteo de una ley de expropiación, urbanización del barrio, construcción de viviendas y que los propios vecinos se han declarado dispuestos a pagar una cuota hasta el 10% de sus ingresos como núcleo familiar para pagar la vivienda. Lo que necesitamos no es a la bonaerense ahí presente amenazando con reprimir, sino una salida para que tengan acceso a la tierra y la vivienda las 2.000 familias que están en Merlo Gómez. ¿Hay un costado político en esta historia? Me refiero a la salida de un hombre como Tassé y a la llegada de un intendente nuevo como Menéndez. La intención de Menéndez de colocar esta necesidad de tierra y vivienda enorme en el distrito de Merlo como parte de su interna con Otacé en el PJ es para preparar una acción represiva y un desalojo. Necesitamos que el Estado, en vez de estar preparando la represión, esté presente ahí resolviendo las situaciones de urgencia social y sanitaria que tienen las familias que están hace 20 días en un descampado sin los servicios esenciales y sobre todo que tengan un acceso a la tierra y la vivienda. Y rechazamos cualquier intento de represión como la que hace unas semanas en el Chaco terminó con la vida de Ángel Verón de parte de la policía Capitanich. Basta de represión en el país por el derecho a la tierra y la vivienda, vayamos por una expropiación de ese terreno.